Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas silencio, hombre! Why so serious? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos a esta su emisión, pues no es express porque ya estaba planeada, pero por ahí me cancelaban y me decían que sí llegaba, que no venía, que sí se venía. Resulta que siempre sí. Mi nombre es Don Charmín, bienvenidos al Poner Podcast, episodio 82, Alfalfa y Spanky. Enfrente de mí se encuentra el señor Zaporuls. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este el Puner Podcast en su edición 82. Oye, que ahora sí que venimos de Army of Two y además como Alfalfa y Spanky. Así es. tiene una similitud por ahí, mística con nosotros, por alguna extraña razón. Rápidamente, muchas gracias por la gente que está escuchando desde este momento y la gente que se va a quedar hasta el final. En esta ocasión, Día del Niño, escucho unos gatos por ahí. ¿Son gatos lo que escucho? Ah, sí, hay un gatillo por ahí. Es que nos la trajeron porque se la encontraron en la calle y ya sabes que aquí somos bien lindos y los adoptamos temporalmente. Muy bien, qué buen samaritano eres, Asaf. Día del Niño, hoy es Día del Niño, pero eso lo vamos a abarcar después. También por eso se llama Spanky y Alfalfa este episodio. Y vamos arrancando porque seguimos siendo Mixer de pobres. Y lo vamos a seguir siendo hasta que abramos por ahí una cuenta en cierta página. Chiste local. El chat lo va a entender y tú no has app. Secret, ¿te acuerdas de Secret? ¿Te acuerdas de esa app? Sí, claro. ¿Cuánta gente app? No quemé ahí, digo. Sí, puro vulgar ahí. ¿La llegaste a usar? Claro. Yo la usé muy poquito y después la quité, me desesperó la gente ahí. La neta ya parecían comentarios de YouTube, nada más se metían a pelearse ahí. Sí. Me tocó ver varios links de Dropbox con imágenes de personas. ¿De morritas? De esas del Cobash 28. ¿Conoces a esas del Cobash 28? No, hombre, no, pura morra de colegio, yo, vato. Cálmate. Bueno, pues resulta que Secret ya va. Chupo faros, amigo. Va a cerrar. Por ahí escuché una broma que decía: la estrategia para mantener a Secret vivo debería ser amenazar a los usuarios que si no le dan dinero, publica qué es lo que postearon. Y dinero. Parece que aquí el mundo se consume en dinero, amigo. No hay error. No, ya lo decía nuestro profeta de contemporáneo, MC Dinero. Así es, pues aprende algo, dinero. Sí. Dice por ahí el buen cianuro que de cuánto es el cover aquí. Fíjate que tienes que mandar unas fotos desnudo. Manda unos nudes, ahorita te paso mi Snapchat, Mike. Sí, no, van directo al correo de... Van directo a mi cuenta de Dropbox. Sí, van a mi cuenta de Dropbox, exactamente. Y de ahí probablemente al mundo entero. Pero no, aquí no hay cover. Aquí no hay cover. Creemos, esperemos. Tal vez en algún futuro. No lo sé. Ah, lol. Bueno, el chiste es que Secret cierra. Después de haber tenido ese auge, viene su caída. Después de una gran inversión, viene la pérdida. Pues es que, ¿qué esperaban? ¿Cómo lo podías tú capitalizar eso? Pues, mira, no sé. Publicidad, pero... es lo más fácil, pero... Sí, pero... Nefasto, ¿no? Sí, y aparte de que la aplicación, como a los 2-3 meses que salió, perdió totalmente el enfoque. Y me imagino que la persona que la creó así en buena fe, en buen pedo, se debe haber sentido mal. Y de hecho es una de las razones, es que simplemente la aplicación ya no estaba funcionando para lo que él creía y para lo que lo hizo, y simplemente decidió, ¡pum!, dejarla caer. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la aplicación en un principio era como para que la gente pudiera decir las cosas que no decía abiertamente, como soy gay o... ¿Eres gay, ya sabes? ¿Qué? No, no, yo no. No, ¿seguro? Tengo, sí, unas, no. Fotos, tengo unas fotos en mi Dropbox que dicen lo contrario. No. No, pero después, no sé, no, me imagino yo que lo publicaron en algún noticiero o algo así, medio famosón. Entonces la gente mexicana, yo digo que fueron los mexicanos, se empezó a meter y empezó a hacer de Secret, pues, un cagadero, ¿no? Un quemadero, en donde ponías la tal monita de tal colegio, la mama bien rico y cosas así. ¿Qué es eso, Saf? ¿Qué es eso? Yo solo digo lo que veo. Aparte, con la cuestión esta de que primero salían tus amigos, según yo, con tu número telefónico, ¿no? Y veías lo que ellos publicaban, pero no sabías quiénes eran. Ah, sí. Entonces, tus primeras, digamos, interacciones en Secret eran un círculo muy reducido. Entonces, si decías algo, rápidamente podías un poco identificar quién lo publicaba. Sí. Y luego ya empezaban con, ¿qué opinan de fulanito de tal? ¿O qué opinan de no sé qué? Y se daban unos quemones muy, muy buenos, seguro, muy seguro malos, fueron, pero muy buenos. Seguro fueron mujeres, ya sabes cómo son esas morras que se avientan ácido por la boca y amor por la mirada. Culpa de las mujeres, amigo. Oye. Oigo. Pero antes quiero decir algo para nuestro querido público. Bueno, más bien quiero dar saludos una vez más al buen Waka, que ha estado presente estos últimos episodios. Bueno, no, ya tiene bastante, ¿no? Que ya es recurrente. I'm Bellic también. Pizzataniaco Punk, que no, oye, sé si también. ¿Quién es Pizzataniaco Punk? No sé, pero chido que está aquí, ¿no? Bienvenido, un abrazo también caluroso. Y Yari, muy Yari, el que me cayó bien porque conocía a se me olvidó, el de Dogma. Bueno, a Cianuro y a Sally también. Oye, por cierto, la vez pasada se me fue un Kevin poco Smith, ahí. Kevin Smith, ajá. Se me pasó un poco ahí debido a la falta de tiempo y a la lengua suelta de Chopiloco. Darle las gracias y el reconocimiento profundo y otra cosa muy profunda aparte de eso al buen Átomo, porque él nos hizo la nueva imagen, lo que está re bonita, esos nuevos pósters que están viendo, uy, obra de las milagrosas manos y clics del buen Átomo. Besitos y abrazos. Sí le sabe al Illustrator. Sí. Y Sally, que por ahí está, pero no ha comentado nada. Tal vez solo abrió la página y le veo. Nos está dando de corazones, amigo. Nos está echando corazones por todos lados. Ah, es que eso no lo veo aquí en la app. Veo que llega, no sé quién los da. Acuérdense de compartir en sus redes, ¿verdad? Para llegar a más gente y que se arme acá el cagadero del chat más chido. sonó una melodía muy fuerte de la marcha imperial cuando dijiste eso. Sally es la reina de corazones. Sally es un amor, todos deberían darle más amor a Sally por eso. Siguiente nota, amigo. Nueva serie Dragon Ball Super Ultra Ultimate Mega Smash 3.0. Omega Akira Toriyama. Omega Alpha, el padre y el hijo, amigo. Pues, por una parte me emociona la idea de ver más sobre Goku. Por la otra, la verdad a mí sí me gustó GT, aunque muchos digan que no está chida. Igual lloraron al final de Dragon Ball GT. Pero pues también es alargarlo, ¿no? Y como dijo el buen Harvey Dent, ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano? Oye, por ahí dice Bailey que GT estuvo bueno. Yo GT ya no me lo eché todo, vi algunos capítulos, pero no todo. Yo sí, me eché los 52 capítulos, creo que eran. No son tantos, ¿eh? Según tengo entendido, esta serie va a ir relacionada con las últimas, bueno, la última película y la película que está por salir, ¿no? No sé, es que está raro porque las películas tienen como su propio universo en Dragon Ball. Entonces pasan cosas que son una línea temporal distinta a la de la serie. Pero a lo mejor tiene mucho sentido, porque si siguen esta misma línea, sería diferente a la línea que siguió Dragon Ball GT. Pero, bueno. No todas las películas son canon, dice Bellic, exactamente. Y dice Danister que lloró al final, y Átomo también piensa que GT estuvo muy bueno. Es que a mí me gustó, sobre todo la parte de los dragones, donde de tanto usar las esferas del dragón, se quiebran y se hacen oscuras, y se convierten en los dragones, liberan maldad y se convierten en los dragones, entonces tienen que volver a reunirlas para purificar las esferas. Entonces, está padre, me gusta mucho la batalla final y Goku despidiéndose y todo ese pedo. ¿Lloraste? Sí, la neta que sí. Ah, pues que... ¿Qué llorón? ¿Maricón? ¿Qué llorón? No. No, dije llorón. No, pensé en maricón, pero dije no, porque ser maricón no es ser miedoso y llorón como tú. Hay maricones que no hubieran llorado. Ser maricón es mejor que ser tú. Sí, exactamente. Oye, no nos vayan a odiar por aquí y por allá también. ¿Qué crees, amigo? ¿Qué crees? ¿Qué pasó, estaba yo navegando por esta red. ¿Surfeando por la red? Pues no por la red. Bueno, sí, por la red, podría decirse. De esta fabulosa y jocosa aplicación llamada Instagram. ¿Y qué crees que vi? Mujeres. Aparte, ¿qué crees que vi? ¿Qué comida. No. Vi el... Gatos. En la cuenta de Ben Stiller. Ben Stiller. Ah, al apestoso Justin Bieber. ¿Ya lo oliste o por qué dices que es apestoso? Sí, apesta. ¿Te cae mal? Vamos planteando eso. ¿Te cae mal Justin Bieber? Sí, me cae mal Justin Bieber. Será muy chido, logró sobrevivir su vida sin un padre, logró revolucionar a las masas, logró lo que quieras, pero es un patán nefasto. Sí, efectivamente, no tengo nada que decir en contra de eso, Saf. El tipo es muy nefasto, es muy talentoso, pero es muy nefasto, pero resulta, prosigamos, que Ben Stiller sube a su Instagram una foto con él, con el hashtag de Zoolander, lo que nos dice... que es 99.99999, como diría Lucerito, % de que salga en la película. Pues sí, probablemente tenga su cameo, o sea, el enemigo de Zoolander, ¿sabes? Como él es ya un... Mira, me lo imagino así, como Zoolander ya es de los modelos viejos, que ya está... No, ¿sabes qué? Va a ser un papel como esos de que Zoolander es amigo de los famosos, porque Zoolander es el más famoso y más cool de todos. Entonces, más bien creo que es por ahí. ¿Sí? Uh-huh. Pues, tal vez. ¿Sabes a quién quiero? A tu mamá. A mi mamá y a David Bowie. Quiero que David Bowie Quiero que David Bowie esté de nuevo en Zoolander. Dice Sally que Justin Bieber arruinó el pop, arruinó Zoolander, arruinó a Selena Gómez. Wait a minute. Selena Gómez no está nada arruinada, ¿eh? Nada arruinada. No, la neta sí está muy chida la morra, ¿eh? Se le andaba pasando el nivel. Pero le hizo llorar. Muchas personas nos hacen llorar, Sally. Pero eso no nos arruina. Eso nos hace más fuerte. En este momento, Selena Gómez es una persona más fuerte. Y sí, me cae mal. Y guapa, y buena, y sí, eso. Y me cae mal Justin por eso, pero ella no está arruinada. Ella está muy bien. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Imagínate. Más extraño, te hace más extraño, amigo. Ah, sí, sí, cierto. Como lo dijo el buen Joker. Pero bueno, pasemos a la siguiente nota, amigo. La semana pasada comentábamos un poco sobre el nuevo Spider-Man, que Marvel estaba en busca de alguien joven, jovial, para representar nuevamente al tipo lanzatelarañas. Y el grupo de descargarse en los patrocinios encontraba a la gandita y encontré a Erwin. ¿Qué escuchamos por ahí, amigo? Es que estaba cuidando un gato, pero este se salió. Y yo lo acabo de encontrar en un grupo donde rescatan animales. A ver, dile. Cancia Diego y Eulogio Maurriza. Trae un gato rojo. Dile por ahí a la. Dile por ahí a la señora de la casa que por favor pase a saludar. Solo oímos sus comentarios. Paso a saludar, mi amor. Digo hola a la gente que nos está escuchando con mucho amor. Ay, interrumpí. Perdón, hola. Más fuerte. ¡Hola! Nos encontramos una gatita y yo estaba buscando a ver si alguien había pues puesto algo de la gatita. Y en vez de encontrar algo de la gatita, encontré algo de otro gato que también estaba perdido. Y que casualmente pasó por esta casa. Que casualmente. Dice que sale que te vengas. ¿A dónde? Al Puner. ¿Que me venga? Sí, salí con todo gusto, qué rico. ¡Qué miedo! Bueno, sigamos, amigo. Perdón por la... Ya se me olvidó. Ah, sí, hablábamos de... La interferencia gatona extraña. Pero bueno, ya que están escuchando, si alguien sabe de alguien que se perdió a su gatito por Lomas Cuarta, aquí la tenemos, por si alguien sabe algo de alguien que extravió una gata por Lomas, aquí la tenemos. Servicio a la comunidad. Sí. Bueno, ¿en qué estamos? El joven Spider-Man, y realmente joven porque Marvel está buscando chiquillos. Y aparentemente Asa Butterfield lleva la ventaja para ser Spider-Man. Para los que no conocen al niño Asa, es el de Ender's Game. Este muchacho de piel blanca y ojo azul. Y es el que sale también en la película de Hugo. Muy buena, por cierto. Muy buena. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Es el que lleva la ventaja para ser el nuevo Spider-Man. Dice de Danister que es el Sheldon pequeño. Sí, se parece mucho. Sheldoncito. Vamos a decirle Sheldoncito de ahora en adelante. Gracias, buen Danister. Muy bien. Asaf, ¿te gustan los Legos? Sí, pero no en mi pie. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Resulta por ahí, bueno, no resulta. Ya sabíamos que estaba ahí anunciado un documental de Lego. El documental, hasta donde se llama o se dice llamar a Lego Brickumentary, que es básicamente eso, un documental de Lego, de monitos, de armar piezas, de cómo se vende, cómo los arman, cómo los hacen, cómo llega a tus manos. Y está padre porque el documental está animado como la película. Bueno, un poco del estilo de la película. Ajá. Y bueno, para quien no ha visto, les voy a poner por ahí el tráiler en el chat. Para quien no lo ha visto, véalo y simplemente te dan ganas de verlo porque es Lego. Y hay partes, hay escenas de detrás de la película, de cómo lo hicieron, cómo construyen todo, cómo llega a la mente de esa gente, las piezas, todo. Es realmente impresionante. Es como Minecraft, pero en la vida real, amigo. ¿Qué opinas? ¿Ya te fuiste? ¿Qué? Perdón, ¿cómo qué? Es como Minecraft, pero en la vida real. Pues fíjate que yo vi un pequeño... Bueno, no vi un documental, es más bien como la historia animada de Lego, de cómo se creó la compañía y todo eso. Me pareció una historia bonita de cómo esas personas, creo que son suizas o de por allá de Europa, revolucionaron la forma en la que los niños jugaban con los juguetes. Y realmente me pareció una empresa muy, muy interesante. Que, o sea, te imaginas el poder adquisitivo que tiene Lego, que adquiere las licencias de casi todo lo que existe en el entretenimiento y lo convierte a bloques. Entonces, exacto, en la película, ¿cuántas licencias hay en la película? Batman, el Señor de los Anillos, bueno, todo DC. Sí, está bastante bárbaro. Entonces sí, sí me llama la atención, Que no Minecraft era como Lego, pero no Open World. Sí, eso. Por ahí Danister nos recomienda que veamos Chef's Table. Ah, sí, de Netflix. Dicen que está muy bueno y que... Bueno, yo vi un comentario que decía, gracias a Chef's Table, acabo de darme cuenta de que todo lo que como es basura. Yo ya sabía eso, no tenía que... Ah, eres bien lindo, amigo. Todo lo que como que yo me preparo. No, a veces me consiento. Pero bueno, quiero ver ese documental de Lego, me parece muy interesante, se me hace tan bonito Lego, es tan bonito. Aunque yo nunca tuve Lego, siempre tuve de los... De los... Similares. ¿Similares? ¿De los genéricos? Ajá. ¿De esos que ni siquiera se pegaban, se despegaban? No, al menos estos sí se pegaban. Ah, pues de hecho en mi foto de Facebook salgo con esos. Nadie quiere ver tu foto de Facebook. ¿Megablocks? ¿Qué pedo con Guaca? ¿No dejabas que Ramsey te ponga unos gritos? ¿Qué pedo no? ¿De qué hablan? Ramsey, el... Bueno, yo creo que está hablando de Ramsey, el uno de los malos de Game of Thrones. Okay. Tienes que ver Game of Thrones, amigo. No, fíjate que no. No, pues cada quien. No, Oye, Saf. Dicen por ahí las malas lenguas. Me equivoqué yo. Perdón, ya están diciendo. Gordon Ramsay, ja, el chef. Sí, es cierto, perdónenme, amigos, el chef. Yo pensando en sadomasoquismo y esas cosas. Soy lo peor. ¿Qué tienes en la mente? ¿Qué tienes en la mente? ¿A ti te gustaría que Ramsay te pegara unos gritos? Ya dale. ¿Contestas a la deseas? Dime, vela, no, ¿la deseas? Kalimba, ¿la violaste? ¿Pero la violaste, Kalimba? ¿La violaste? Kalimba? ¿La violaste? No, ¿La violaste? Muy bien, te decía Saf que dicen las malas lenguas del internet que eres un desesperado, que no puedes resistirte, que crees que te van a dar un premio por ir a ver Avengers el primer día, la premier, y que ya la viste. Ya la vi, amigo. ¿Ya la viste? Sí, también ya la vio Sally, ¿eh? De ahí del público ya la vio Sally. ¿Ya la viste y se te hizo larga? No, fíjate que me gustó porque sí dura, sí dura. Sí, o sea, no es larga, dura. Pero es dura. Dura, okay. Dura. 2 horas y media. Qué buen ritmo. Qué buen ritmo, qué aguante. Pero te pasa muy bien, te pasa muy bien. Ok, te pasas muy bien. Con no, hermano, no te puedes. Que no está larga, está dura y dos horas y media. Pisatánico Punk dice, sin spoilers, para un machín de compas de antaño. La neta, no te voy a dar ningún spoiler yo. Aquí todo no, punk. aquí no damos no spoilers. Aquí damos besos en la nuca, abrazos en el cuello, calurosos. Damos abrazos calurosos. Damos y te soplamos amor, el cartuchito. Te soplamos el cartuchito, pero spoilers no. Spoilers no. Podremos ser comunistas, spoilereros, pero nunca una estrella de porno. Yo soy porno payaso y narcoterrorista. Con los narcoterroristas. Cuic. Bueno, oye, pero tu opinión sin spoilers. Está muy buena la película, ¿eh? Una vez más, Joss Whedon lo hace posible. Tiene este conjunto de héroes que, pues, si te fijas, cada uno por separado es capaz de generar millones de dólares en sus películas solitarias. Y entonces los reúnen por segunda vez en el cine y lo hacen muy bien. Eso es un muy buen guión, una muy buena trama. Sí siento que hay algunas cosas que están un poquito metidas a fuerzas. Por ejemplo, los gemelos, como que ahí batallaron un poquito para meterlos, pero la libran. Pero de todos modos siento que no tienen una química tan buena como deberían. Por otra parte, me encanta que la película sea acción, acción, acción, y de repente te meten pedos muy, muy humanistas, bueno, muy, muy humanos, porque exploras los miedos, exploras la humanidad de los personajes. Eso está muy cool, las relaciones que tienen, más allá de ser simples superhéroes, son personas, ¿no? Me gusta que te sueltan así como pequeños avances sobre lo que se viene, que no viene tanto de Civil War, casi es, o sea, imperceptible. Y de hecho se viene más sobre la Guerra del Infinito, que en ese sí sacaron la casa por la ventana, y es como un poco malo para Avengers Age of Ultron porque se siente más como una película de transición. Si está chida, obviamente tiene que ser mejor que la 1 porque tiene que ser más. Pero sí es como muy de transición. Ultron siento que le faltó un poco de actitud. Es muy gracioso, es muy... soy un villano buena onda. Entonces, como que eso le resta un poco de mérito. Como en el cómic. Ah, y por cierto, lo mejor para mí fue The Vision. Vision es increíble, me encantó. Por ahí el buen Ernesto Saldaña, conocido como Tito, nos está escuchando desde la montaña conocido como Charcas. Asaf, te recomendamos que dejes de inhalar lo que sea que estés inhalando. Bofo, no. Danister dice que los gemelos van más por el rollo de Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Y viste Agents of S.H.I.E.L.D., amigo? ¿Has no, visto Agents of S.H.I.E.L.D.? Nadie ve Agents of S.H.I.E.L.D. más que los Danister ve Agents of S.H.I.E.L.D. No, fíjate que sí hay varias cosas que sí tienes que ver Agents of S.H.I.E.L.D. porque no lo entiendes. Como que lo dejan inconcluso. Y eso es. Yo siento que está mal. Porque si yo vi Agents of S.H.I.E.L.D. y no me atrapó, ¿por qué rayos lo voy a tener que ver solo para entender cosas de las películas? Si haces una mala serie, ¿por qué tengo que verla? Tranquilo, Zap. Esa línea te está afectando. ¡No, ya! Dice Danister que en el cómic fue para darle paso a más historias en Marvel. En Age of Ultron no creo, el cómic está bien culero, dice. Sí, he oído eso. Sí. ¿Qué te iba a decir? Creo que es todo, yo no le he visto. Quiero esperarme a que pase la euforia, porque luego puede haber gente que se pone pesadita en el cine. Y no me gusta vivir la experiencia del cine de mala manera. ¿No te tocó mala sala con gente así castrosita? Nah, todo muy cool, ¿eh? Como que íbamos puros contemporáneos. Entonces, o sea, puro anciano. Casi. Al lado de mí había un dude que sí tenía como sus 30 y tantos de años. Y de repente como que no podía respirar bien y como que... O sea, no estaba durmiendo, pero no respiraba bien y eso fue el único castrocito, pero todo cool. Muy bien, dice Dadister, ¡no! Agents of S.H.I.E.L.D. es como Damage Control, solo se encargan de limpiar el desmadre que pasa en las películas. ¡Ah! ¡Wow! Suena tan interesante. ¿Qué pasó? No te creas, perdóname, Dadister, un abrazo, amigo. Voy a ver Agents of S.H.I.E.L.D. por ti, Dadister. Ah, ve, si te quiere, Danister. Yo le he dicho que vea Breaking Bad, le he dicho que vea Game of Thrones y siempre me manda la goma. Pero tú nada más le dices, Agents of S.H.I.E.L.D. está chida y ahí va el Charmín. Y ahí va. Me siento mucho, pero voy a ver Breaking Bad hasta que Waka se siente a mi lado a ver Breaking Bad. Híjoles. ¿Qué te ríes? ¿De qué te mofas? Dice Atomo. Fuera de mame, creo que Saf sí está puesto, hermano. Así vive la vida al máximo. Es que a veces Tito me limita. Sí, ahorita que no está Tito, estamos anárquicos. Es más, vamos a hablar. Yo lo suar. Vamos a hablar de mujeres, Éntrale a Tomo, éntrale. Vamos a hablar de mujeres y de cosas hipsters. Y vamos a cambiarle el nombre a Estás Viendo y Spawner. Pero sí, dice Danister que me salte toda la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Que no está buena. Pues sí, igual puedo verla o no sé, o puedo ver el... Ahí está Netflix, amigo. Sí, es lo que estoy pensando, que ahí está Netflix, como quiera. Y yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que salió muy rápido el Netflix, por lo mismo de que no enganchó tanto en la tele. Lo que tiene Netflix es que la mayoría la saca una vez que sale el DVD. Porque es como el acuerdo. Dude, me urge que saquen la temporada 4 y la 5 de Modern Family. Ah, no la he visto hasta ahí. Sí, ahí están las 4 primeras. Ah, no sabía. Cool, sí la voy a ver. Sí, amo eternamente a Ariel Winter, aunque tenga 17 años. Ay, a mí me encanta Sofía Vergara. ¡Manny, Ron, Manny! Por ahí Waka ya le recomendó que viera Sally X-Men Evolution para que se dé un quemón. ¿Para PlayStation 4? Para que se dé un quemón de todo lo que es X-Men. Y pues bueno, la siguiente nota, Saf, no es nota. ¿La siguiente nota no se nota? No es nota, pero creo que podría catalogarse como el regreso. El regreso proverbial, legendario. Del mouse de bolita. ¡Pum! ¿Te acuerdas el mouse de bolita? Para todos aquellos que no conocen el mouse de bolita, el mouse de bolita es la sección del Pwner Podcast en donde hablamos de esas cosas que nos causan nostalgia, esas cosas que hacen vivir nuestra infancia, que nos hacen sentir que tenemos 5 años de nuevos, como el mouse de bolita. El mouse de bolita. ¿Hasta qué edad utilizaste un mouse de bolita? ¿Sabes? Oye, amigo, espérate. Quiero darle un fuerte y caluroso abrazo al buen Ernesto Saldaña que nos está escuchando. Lo acabo de decir hace rato, no me pones atención, ves como si estás bien pasado. Oye, sí. ¿Pero por qué no vino? Porque está en la tierra de Charcas, en la montaña, amigo, está haciendo un hombre. Está gastando sus datos para oír. Ay, Tito, eres bien hermoso, amigo. Ahí te va mi abrazo y un soplón de cartucho para el frío. El frío, ¿verdad? ¿Tú sí le pasas el nivel con 50 centavos? Sí, porque es juego de Snow Bros. Está entrenando bajo una cascada, exactamente, básicamente porque en Charcas hay una gran cascada en medio del desierto. Es como va a No, aprender no, a no, tener no, el no. dragón naciente. Ubica al Nacho Libre cuando se va, según esto, a vivir al desierto. Exactamente así se fue Tito. Tito, regresa, amigo, pronto, por favor. Ve, comentó, le voy a dar like a su comentario. Oh, todos denle corazón al Todos denle corazón comentario al comentario de Tito. de Tito. Pero regresemos, regresemos. El mouse de bolita, ¿hasta qué edad utilizaste un mouse de bolita, Saf? 2000 y algo, ¿eh? Sea, ya estabas gastado cuando cuando dejaste de usar un mouse de bolita. Sí, yo creo que todavía en la primaria usé mouse de bolita, como hasta la secundaria, fue cuando ya tuvimos otra computadora que ya utilizaba mouse óptico. Oye, ¿y te ponías el mouse óptico en tu ojo para ver el láser y quedar ciego? ¡Lol, no! Porque no es divertido, Asaf. Yeah, sure, mate. Oye, pero día del niño, hoy es día del niño. ¿Qué sentías tú cuando eras niño? ¿Pensabas que ibas un día a hablar con gente extraña en el internet? Fíjate que no. Yo de niño, por ejemplo, yo nunca tuve ni Nintendo, ni Super Nintendo, ni NES, ni PlayStation, nada de eso, ¿eh? Yo lo único que hacía, bueno, aparte de que me tenían en clases de inglés, en el deportivo para jugar básquet, squash, etcétera. Lo único que hacía aparte de eso era ver la televisión. ¿Qué veías en la tele? Cuando llegabas de la primaria y... Porque uno llegaba de la primaria y prendía la tele y había caricaturas, amigo. La tele sabía que tú ibas a llegar a esa hora a prender la tele. Fíjate que me acuerdo desde que estaba en el kinder que llegaba corriendo, bueno, mi mamá le decía a mi mamá en el carro, ¡córrele, mamá! ¡Córrele, mamá! ¡Ya va a empezar Capitán Planeta! Qué fea voz tenías de niño. Sí, la neta que sí, me arreglé un poco, ¿eh? Entonces ya iba mi mamá volando y si nos tocaban verdes, mejor. Entonces ya llegábamos a ver a Capitán Planeta, pero también de repente hubo un tiempo en el que salía la caricatura de Mario Bros. ¿Y qué tal? Pues a mí me gustaba. A mí me gustaba cuando era niño y también veía la de Mega Man. También un tiempo tuvo Mega Man su serie y la pasaban, de hecho, como es ahora, como a las 12, 12 y media. Entonces, pues eso era llegando de la escuela. Pero, por ejemplo, ya cuando entré a la primaria era ver Pokémon, que al principio no me dejaban mis papás porque ya sabes que decían que era del diablo. Oye, oye, los Nintendos. Los Nintendos. Segas. ¿Cómo era? PlayStation. PlayStation. Master System. Whatever. Los japoneses descubrieron. Oye, si los japoneses lo descubrieron, debe ser cierto. Y recuerda que 700 no No son son coincidencia. coincidencia, ¿no, amigo? No. La de Sonic, creo que no la vi, ¿eh? O sea, sí me acuerdo que tenía una caricatura y la he visto después, pero no me acuerdo de haberla vista. También veía una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Una de unos programas de computadora como si fuera Tron, pero eran unos monos verdes y había un perro. Bueno, pero cuando ya entré a la primaria también veía Pokémon, veía Digimon, veía Dragon Ball Z, obvio. Me acuerdo mucho de Dragon Ball, el primer Dragon Ball, y que me eché toda esa historia con Octavio que se muere y lloras porque se muere Octavio, y también luego hace el cambio, cuando hizo el cambio de Dragon Ball a Dragon Ball Z, fue como el verde Goku con el pelo amarillo, no manches. Dude, la primera transformación de a Super Saiyajin, dude. Sí, Dude, ese momento fue impactante en tu vida porque después de eso Tú y yo sabemos que lo intentamos. Intentamos ser Super Saiyajin. Sí. Aunque casi te tronaban las venas y se te salían los frijoles por otro lado. Sí, amigo, lo intentamos. Sí. Oye, ¿recuerdas a los Tiny Toons? Ah, sí, soy Buster, soy Baxi, estamos... Ah, sí, sí, algo así. Sí, sí, sí. Y que salía Plucky, Plucky. Oye, ¿qué me dices de la serie animada de Batman? Sí, no, buenísimo. Me encantaba el intro era genial. ¿Qué me dices de Rugrats? Dice Sally Animaniacs. Animaniacs, ¿qué me dices de Animaniacs? ¿Qué me dices de X-Men, amigo? ¿Qué me dices de X-Men? ¡Júbilo! ¡Tin, tin! ¡Sí, a huevo! ¡Lo ves, no! O sea, como es hora de Animaniacs. Maniacs. Nos pagan si trabajan. Estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos. Al Charmín le huele el sobaco. Animaniacs. Es como es. Ya, listo. Oye, ¿qué me dices de Rocco? Oh, oye, ese está bien crazy, mate. Está bien creepy, Rocco. Así estaba chido, pero... ¿What? Ya sé. Es que tenía como sus temporadas, Canal 5, ¿sabes? Porque de repente agarraba puras licencias de caricaturas de Nickelodeon. Que se vino con Rocco, que se vino con esta que estaba súper creepy, que nunca me gustó, Ren y Stimpy. Sí, fíjate que muchos creen que Ren y Stimpy es MTV, pero la primera temporada de Ren y Stimpy salió en Nickelodeon. Y pensaron que a los niños les iba a gustar, pero... No, pero espérate, tú, dude. A los papás de los niños no les gustó. Es que no, dude. No salió ni que... Bueno, sí salió en Nickelodeon, pero como en horario super nocturno. Esto va desde que, por ejemplo, Nickelodeon es de MTV. Ajá. Y Ren y Stimpy salía en MTV. Y entonces, pues, ¿estás de acuerdo que...? ¿Te acuerdas? No, pero... Pero la primera temporada de Ren y Stimpy salió primero en Nickelodeon y luego la pasaron en MTV. O sea, para que te des una clase de idea de las cosas que veíamos, what the fuck. Sí, dice por ahí Sally que Arnold, obviamente, hey Arnold. Uy, amada esa serie. De hecho ya tuvimos nuestro mouse de bolita de hey Arnold, de uno de los episodios anteriores. Ginger, amigo, la vida según Ginger, creo que así se llamaba, ¿no? Completo. Ginger era muy bueno, me caía también su hermano que tenía como su cuartel secreto en la casa del perro. De ese no me acuerdo yo. ¿No te acuerdas de Ginger? Muy mal, esa caricatura era más como para pubertillos, como dice Sally. Pero ¿sabes también de qué me acuerdo? ¿De qué? De las series que pasaban a las 7 de la noche como Sabrina, la bruja adolescente. También. ¡Oh, Harvey! Oye, ¿qué me dices de... Monsters? Ah, Monsters, con el vato este que tenía los ojos en las manos. Sí, y mucho pelo en el sobaco. Itkis. Y... ¿cómo se? Oblina también. Oblina es la... Ah, sí. La que parece una lombriz. Estaba muy creepy. ¿Y qué me dices de Pinky y Cerebro? Oh, Pinky y Cerebro también son fenomenales. ¿Sabes qué me gustaba también de que salía en Animaniacs? Bueno, antes de que Pinky y Cerebro tuvieran su propio show, salían en Animaniacs. Y también salía Fenomenoide. Exacto, Fenomenoide. Oye, ¿y qué opinas de caminar sobre tu trasero como en Vaca y Pollito? Ay, qué pedo con el diablo. Oh, sí. Ya mencionamos a Rugrats, Waka. Estamos solo mencionando varias, no vamos a profundizar. Porque profundizar sí, en no. Ninguna, porque sí, hay muchos, pero... Uy, Kablam, Danister acaba de dar en el clavo. Kablam era la onda. ¿Kablam? Sí. Recuérdamelo. Si quieres te la recuerdo. Ah, ¿en serio no recuerdas Kablam? No, dude. Era un mono de pelo verde y una chavita de pelo azul. No, pero... Salía una parodia de la Liga de la Justicia que se llamaba la Liga de la Acción, que eran juguetes. No. Prometheus y Bob, ¿no? ¿En serio no? No, dude. Prometheus y Bob. ¿Eso salía en el cable? Porque yo no tenía cable, yo puro Canal 5. Y creo que sí, salía en el cable nada más. Sí, no, yo era pobre, tenía que, mira, para ver el cable tenía que ir a casa de mi abuelita, para jugar, ay, perdóname, dude, es que no tenía, no vengo de una familia que al principio no tenía todas esas cosas, ahorita ya hasta tienen Netflix para no sé cuántas pantallas y no sé qué tantas cosas. Sí, oye, Kablam, ay, algo iba a decir de Kablam, se me olvidó, algo que vi aquí en el chat. Pero mira, es que ellos creen que no vi nada. Ah, ya me acordé. Ya me acordé, yo veía Kablam y me gustaba tanto Kablam que compraba la revista de Nickelodeon y ahí salían todas las caricaturas, fue genial. Una vez salió un cómic en la revista de Nickelodeon de el creador de Hey Arnold y en el hizo un cómic de él mismo explicando cómo hizo Hey Arnold, cómo se le ocurrió la idea, quién era Helga, que realmente Helga era una chava que lo molestaba a él. Que después resultó que la chava estaba enamorado de él. Entonces, estaba muy padre. Y ya no tengo esas revistas. ¡Ah! Maldita sea. Oye, pero bueno, para dejarles claro que sí, sí, sí, tuve... Bueno, yo iba a casa de mi abuelita para ver el cable. Pero si quería ir a jugar, por ejemplo, el Super Nintendo, iba con mi amigo Saúl a jugar Super Nintendo. Si quería Nintendo 64, iba con mi amigo Eric. Estos son datos reales. Si quería jugar al Sega Genesis, iba con mi primo Pablo. Ah, con mi primo Pablo de Ben Camisón. Sí, exacto, el mismo. Y después se compró el PlayStation 1 y también me jugaba con él. Fue hasta 2000 y tantos que me compré el Xbox con mi hermano, con nuestro propio dinero. Muy bien, muy pero bien. Pero sí, fue una infancia difícil. Bueno, no, estuvo chida, solo que no tuve tantas cosas como otros. No, pues yo tampoco tuve tantas cosas hasta que conocí el internet y pude ver todo en línea. Ya sé, yo me eché mis primeros juegos de Pokémon en la computadora. Sí, en emulador. Oye, pero ya estamos grandes, trabajamos y pagamos renta. Y sí. Compramos cositas para nosotros. Oye, ¿te gustaban los castores cascarrabias? Sí, sí me gustaban. No eran mis favoritos, pero me gustaban. A mí me desesperaban un poco. ¿Qué me dices de coraje? ¡Muriel! ¡Muriel! Ah, sí. ¡Lo que hago por amor! ¿Sabes? Oye, ¿qué me chutaba? Aquí entre la gente del chat hay una controversia muy grande entre Big Hero 6 y The Lego Movie. ¿Tú qué opinas de ambas películas? ¿Y cómo las posicionas? ¿Cuál encima de cuál? Me gustó más la historia del Lego de Movie. Pero me gustó más técnicamente Big Hero 6. Big Hero 6 es un orgasmo visual. Pero me gustó mucho más la historia del Lego de Movie. ¿Con cuál lloraste? ¿Con cuál lloré? Ajá, y obviamente con la de Big Hero 6 porque te manipulan, así es Disney manipulador, hermano. Tadashi, Tadashi está aquí. Ajá, sí, pero aquí está dentro de... predecible. Se me hizo, o sea, ya sabía lo que iba a pasar. Tadashi. Y como que dijeron, como en los Simpsons, señor, tenemos 5 propuestas. ¿Cuál elige? Las 5. ¿No las va a leer? No, para eso te contraté. Entonces, sí, así está muy predecible Big Hero 6. Pero me gustó mucho, la verdad. Sí, o sea, pues una animación impecable. Y realmente, The Lego Movie sí toca. Pareciera que no, pero toca un tema realmente profundo, ¿no? Sí, del coleccionista contra el niño. Sí, y, o sea, es su papá. Date cuenta de que. O sea, qué difícil es ver algo con lo que tu papá se entretiene y con lo que juega y con lo que, digamos, para él es su juguete, su diversión, y no te invite. O sea, te prive de compartir ese pasatiempo contigo. O sea, te sientes excluido de tu propio padre. Chale. Ya que lo dices, sí, es muy triste. Es muy triste, o sea, la neta sí. Oye, te quiero hacer una pregunta, Charmín. Dime. ¿Chupas, muerdes o masticas? Híjole, fíjate que yo picho cacho y también dejo batear. Bueno, no, mi pregunta es... ¿Qué pedo? Muy bien contestado, amigo. Hombre, aquí la bajé de pechito y todo, amigo. Dale, dale, dime. ¿A ti te regalaban cosas el día del niño? Hubo un tiempo en que sí. Fueron, yo creo, unos 3 años nada más. Pero... Bueno, la gente aquí en el chat no sabe, pero somos 4 hermanos, entonces eran 4 regalos o un regalo grande para los 4. Pero realmente teníamos gustos diferentes, entonces fue un tiempo, unos, recuerdo así, 3 años que a lo mejor nos dieron algo, o nos sacaban a pasear a algún lado, o nos llevaban al cine o algo así. Ajá, pero... yo me acuerdo más, o sea, de eso, que por ejemplo a mí también no me regalaron cosas ya hasta... Bueno, ahorita voy con eso, pero yo recuerdo mis días del niño como que era más como sí, con la familia. Es tiempo de calidad, amigo. Eso no se compra, el tiempo de calidad no se compra. Pero no me regalaban cosas hasta que salió Beyblade. La serie esta que me gustaba mucho. Entonces, cuando salió Beyblade, empezaron a llegar los juguetes, los Beyblades a los centros comerciales. ¿Y qué? No, sigue, voy a abrir la puerta para que salga mi perro. Ok, entonces empezaron a salir estos en los centros comerciales y daba la casualidad de que se acercaba el Día del Niño. Entonces todos, me acuerdo que todos los niños estábamos como locos esperando que llegara el día porque nuestros papás nos iban a comprar el Beyblade de la caricatura. Entonces... Me acuerdo que mi primer Beyblade fue un Drigger, que era el que tenía este rey. Y ese mismo día, el Día del Niño, en el Deportivo 2000 acá en San Luis, nos juntamos los niños, agarramos un bote de basura, lo volteamos, y pues 3, 2, 1, Lady Rip, bato, y ahí nos armamos nuestras Beybatallas muy chidas. Pero es como el único del que me acuerdo que me hayan regalado. Dice de Danny Ster, yo solo tuve 3, no estaban tan caros, costaban 100 pesos. Y dice de Danny Ster, yo no recuerdo los nombres, pero tenía uno de un Fénix que saltaba bien cabrón. A lo mejor era Dranser era el Fénix. Aimbelic dice, ¿jugaron el juego de cartas de Beyblade? No, y la verdad como que no se me antoja. No, si no le llegué a Yu-Gi-Oh, pues menos Beyblade. Yo sí tuve 7 Beyblades originales. ¡Qué fans, qué fans! Sí, el último que tuve era ya de esos que tenían un magneto adentro, que según esto eran así bien chidos. ¿Qué más por aquí? Oye, Rocket Power, ¿qué me dices de Rocket Power? ¡Oh! ¡Buggity, buggity, buggity, buggity! ¡En patinetos! Los turis. Sí. Y que estaba el vato que hablaba así, o ¿cómo se llamaba? ¿Quién? El amigo del papá. Ah, era... Oh, no me acuerdo. ¿Qué trae? Uy, Calamar, Tito. Ah, pues Tito. ¿Se llamaba Tito? ¿Qué tranza, Tito? Sí. Oye, ¿y qué me dices de esas noches de... De miedo con Le Temes a la Oscuridad? Ah, me cagaba de miedo cada que salía el payaso del intro. Que era como un títere, más bien. Uh-huh. ¿Qué me dices de Ghostbumps? Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Paradada, paradada, paradada, paradada. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten mucho cuidado, porque estás a punto de entrar. ¡A escalofríos! ¿No? No. No, o sea, sí me acuerdo de escalofríos, pero no me acuerdo del intro. Ah, ese sí estaba, pero bien de miedo. Ajá, o donde se ponen las máscaras, eran los que más me daban miedo. Oye, dime, ¿tú veías Ranma y medio? ¡Claro! El amor siempre va sin razón, y así fue que llegó a mi corazón. ¿Tú veías Sailor Moon? ¡Claro! También lo veía con mis hermanas más grandes. Y también los Caballeros del Zodiaco. ¡Sí! ¡Sí! Lo veía solo. No, ellas me inducieron al vicio del manga. Sí. Tenemos 4 minutos, Saf. ¿Qué más recuerdas de tu infancia? Pues me acuerdo de salir a la calle mucho tiempo, de irme en la bicicleta, de jugar fútbol con los vecinos. Me acuerdo mucho de eso. Oye, ¿y actualmente qué contenido para niños consumes? Me gusta ver mucho. Bueno, me gusta, por ejemplo, puedo ver un capítulo de Phineas y Ferb, se me hace bastante entretenido. Hay una serie que empezamos a ver que me encantó, la empecé a ver con Jules, que se llama, ¿cómo se llama? The Mystery Shack, pero... ¡Ay, la de los niños que se van! ¡Gravity Falls! ¡Gravity Falls! ¡Gravity Falls está muy buena, muy, muy buena! Y ahorita la segunda temporada se está poniendo... Está bien tétrica. Star Wars Rebels no la he visto. Y ahorita estoy chetándome Clone Wars. Y pues... Está en el Netflix gringo, por si gustan. Prácticamente es todo lo de niños que veo. Te vas a ver Avengers, amigo, eso es para niños. Los cómics son para niños. Los cómics no son para niños. No sé por qué la gente cree que los cómics son para niños. No, hay unas historias muy violentas. Sí. Perdón, Sally, no veo mucho. Ya soy un señor grande, yo que no. No, fíjate que Adventure Time sí lo he visto y lo he querido ver, pero como que no me atrapa tanto. O sea, sí lo quiero ver, te lo prometo que sí. Y también a Regular Show. Pero no sé. Como que lo empiezo a ver y veo uno y digo, bueno, voy a ver otra cosa. Muy bien. Flapjack y Shouder. Shouder se me hacía 2-3 y Flapjack me gustaba la animación, pero fucking con estaban también bien locos. Es que como que todas las caricaturas actuales. Uy, Kids Next Door, amigo. ¡Oh! Sí, buenísima. Awesome. ¿Quién eras tú, amigo? ¿Quién eras? No me acuerdo. No quería ser el pelón porque estaba pelón. ¿Te da miedo quedarte calvo acaso? Sí. Voy a ser de esos que se van a dejar los pelos que tengan largos para ponérselos con gel. Para mí que eras Memo. Para mí que eras Memo, sí. ¿No sabes quién es? Sí, me suena. Es Dos. Memo, es Dos. Claro, el gordito que se llama mamá. Porque sí le decía a su mamá: ¡Memo! Sí, a huevo. A huevo. Bien. ¿Algo quieres agregar, amigos? Se nos va el tiempo en esta edición Día del Niño. ¿Qué es lo que siempre quisiste? Así, el juguete que más quisiste en toda tu infancia y no tuviste. El Nintendo 64. El 64 y yo el Super. Siempre quise el 64. ¿Por qué? ¿Qué querías jugar en el 64? ¿Smash? Mario Kart. Smash, Pokémon, todo eso. Ya nos queda un minuto, amigo. Sí, nos quedan 47 segundos. ¡Vamos a despedirnos! No hablamos de Little Rascals. No tenemos que hablar de Little Rascals. Es algo que todos conocemos, que todos sabemos. ¿Cuál es el número del 911? Estoy hablando contigo. Sí, ahorita hacemos un after de Little Rascals. Es más, vamos a ponernos a ver de Little Rascals mientras la comentamos aquí. ¡Ah! Mientras donan dinero. ¡Ah! No es cierto. Esto fue Poner Podcast, episodio 82. Muchísimas gracias por haber escuchado. Mi nombre fue Don Charmin y todavía es. A mi lado estuvo el señor Zaporros. Muchas gracias a Waka, Danister Bellic, a Pizza Satánico Punk, Sally Green y Luis Moya 1. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye, amigos. Bye.